Thank you. La fórmula secreta. La fórmula secreta. Fórmula secreta. Thank you. La fórmula secreta. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9.